Se van mientras otros se quedan, unos gozan mientras otros se quejan, pero siempre la vida sigue. Y la muerte vive. La vida es un complicado juego de ajedrez, y dicen que se vive solo para regresar otra vez. Será verdad tal vez, pero lo que yo sí sé, la muerte vive. Se va mientras otros se quedan. La muerte vive. The one of your precious dreams fades forever, so it seems. They will always find a place in all eternity. La muerte vive.